Existimos en la realidad antimateria, funcionamos por vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc. Todo es relativo en el universo. A través de ustedes transitan, se deslizan y circulan galaxias, constelaciones, soles, etc. Que ustedes ni los perciben. Un átomo puede ser un planeta y este puede estar habitado, con seres, animales y todo lo que ustedes tienen en su mundo. Sin embargo, pasan desapercibidos, son invisibles, porque ustedes serían gigantescos para ellos, así también ustedes serían invisibles para otros seres gigantescos, donde ustedes transitarían a través de ellos, es un círculo sin principio ni fin. Cuando miran su universo y lo pueden ver, es porque ustedes lo están midiendo y tazando a través de sus parámetros y lo único que verán es todo lo que se parece a la realidad en que viven, lo demás pasará inadvertido. En el transcurso de la evolución, el planeta Tierra tenderá a disminuir su tamaño, porque las capas de polvo cósmico que ustedes denominan Tierra, se irán puliendo, consecuentemente el agua del exterior, el suero de la célula, se irá secando, la vegetación irá desapareciendo, quedarán solo los animales que se irán adaptando a las características de cada periodo y de cada era, es el proceso evolutivo. Así poco a poco, el planeta recuperará su forma verdadera, llegará un día que el planeta Tierra habrá pulido sus capas de basura y polvo cósmico que lo envuelven a tal grado, que no lo dejan mostrar su verdadera forma, el planeta Tierra es un cristal brillante, cónico, de color amarillo muy claro y de una belleza incomparable. El hombre humano es un compendio de millones de cristales diminutos que lo forman, donde la energía materia burda, basura cósmica, no lo deja brillar ni aparecer con su forma verdadera. La energía pensamiento elevada del hombre humano es bellísima. El ser energético que ustedes están formando en sí mismos, el espíritu, es la unión de millones de cristales diminutos que brillan, emitiendo luz propia y expresando la manifestación e irradiación en infinidad de colores, los cuales se exteriorizan, difundiéndose en el universo entero. Ustedes no tienen idea de lo que son, ni de lo que pueden ser. Todos nosotros juntos formamos a la mente de nuestro Creador, somos sus pensamientos más bajos o más elevados. Dependerá de cada uno de nosotros dónde nos queramos colocar, cada uno formará su infierno, su purgatorio o su cielo. La mente universal es vasta e infinita, al igual que sus energías pensamientos. 25. ¿Cómo el hombre futuro vivirá, si no tendrá agua ni alimentos? El planeta Tierra vivirá hasta los 18.000.000 millones de años, tiene hasta ahora 5.000.000 millones, para que llegue a lo que estamos hablando pasarán 13.000 millones de años más. Mientras tanto el hombre habrá transmutado y transformado mucho su naturaleza salvaje y densa. La ciencia y tecnología habrán avanzado tanto, que ustedes no deberán preocuparse. El futuro del planeta no sufrirá consecuencias graves, porque la célula Tierra tiene vastos recursos naturales que lo protegen, como por ejemplo, recursos